Mari Mari Compulamien Filmapumu, Quiñepoyen Chalincom Eimun, les saludamos cariñosamente en este cadenazo radial internacional que nos une hoy con la memoria encendida y la claridad de que aún nos falta justicia por Macarena Valdés y tantas otras y otros luchadores de nuestros territorios. Desde este pedacito, al sur del Puelmapu, específicamente al sur de lo que ahora es la provincia de Neuquén, queremos sumar las voces que resisten al extractivismo, las resistencias nos unen y se escuchan en este cadenazo radial internacional. Entre petroleras, represas y mineras, desde distintos territorios llegan las voces que luchan. Neuquén viene siendo foco de las noticias producto de los sismos que produce la extracción de petróleo con el método de fractura hidráulica, más conocido como fracking. Así lo explicaron el geógrafo Javier Grosso, que viene trabajando en evidenciar lo que Vaca Muerta deja a nuestros pueblos. Los basureros petroleros, que son la parte superficial, la más inmediata, la de las arenas sucias, se multiplican porque hay mayor producción, pero a la vez tenés muchas más emisiones de dióxido de carbono a la atmósfera. Cada vez que vos agarres un diario, un online, un diario físico y veas que Vaca Muerta tiene récord de producción, eso va de la mano del récord de contaminación, porque todo lo que rodea a Vaca Muerta, la parte no monetaria, es contaminación, son pasivos ambientales. Más fracturas tenés, más agua usás. No se puede reincorporar al ciclo hidrológico. No la podés tratar, no la podés dejar en piletones de decantación para después regar álamos. Tiene que ir a pozo sumidero porque es un agua que contiene 50 sustancias químicas distintas. Y Lefrar Unahuel, parte de la zona del Trabunco de la Confederación Mapuche de Neuquén. Se están evidenciando las consecuencias concretas que veníamos advirtiendo y que muchas veces fueron ridiculizadas por el gobierno y que hoy son una realidad tristísima en los territorios. La proliferación de los basureros petroleros, que para la gente que no es acá de la zona, lo que le podemos contar es que son predios que tienen varias hectáreas, ¿no? Por ejemplo, el de Comarsa, Neuquén, tiene 8 hectáreas y son montañas de residuos petroleros, de lo que se denomina cutting, que es el resultado de la perforación, que es tierra totalmente en petróleo y contaminada cerca de donde vive la gente. Y además, los sismos que están ocurriendo en toda la zona de Sausal Bonito, Añelo, que son los parajes, pero en realidad ahí está la comunidad, bueno, Huilcaleo, Campo Maripe, Cachupaín, Futatrayén, y bueno, a partir de eso es que también nos estamos movilizando y hace 2 semanas realizamos una acción en Tech Petrol, que es la empresa que está operando el área Fortín de Piedra, que en las noticias sale muy nombrada porque supuestamente es donde más ha repuntado el gas, pero a consecuencia de que están usando técnicas experimentales en las cuales se destruye todo lo que es el subsuelo y realmente se perjudica a todas las vidas. El proyecto multipropósito sobre el río Nahueve es otra de las apuestas del extractivismo, financiada con capitales de los Emiratos Árabes y ejecutada por el gobierno del Movimiento Popular Neuquino, a cargo hoy de Omar Gutiérrez. Pero para que sepan, en la provincia en la que vivimos, hace más de medio siglo gobierna este partido. La primera represa que se está construyendo es sobre el río Nahueve. Allí, las asambleas del agua del norte neuquino vivieron la represión, los pobladores de Villa Nahueve, el desalojo y la persecución judicial, el entramado que funciona a la perfección. Desde allí, las voces de Natalia Carsoglio, integrante de las asambleas del agua, y de Nicole Fuentes, de la mesa campesina del norte neuquino, que denuncian el anuncio de la construcción de la represa de Colomichicó. Bueno, casi todas las semanas vamos como asambleas del agua a hacer alguna acción y actividad de visibilización, porque bueno, lo peor que nos está pasando es esto de la sordera, ¿no? No nos escuchan ni los gobiernos, ni el ADI, que sería la agencia esta de inversiones que sigue aparte licitando etapas de la represa del Nahueve, que lo que más nos afecta y nos impacta es este paredón que va a matar al río Nahueve en esta fragmentación, ¿no? Que va a ser del ecosistema fluvial y también del ecosistema terrestre, ¿no? Y con mucha complicidad y permitiéndoles desde la justicia, ¿no? El recurso de amparo tuvo lugar, pero todavía no, ni siquiera nos han llamado a los que somos amparistas, que somos 21 personas, a declarar y a rectificar nuestra denuncia, ni siquiera ese primer paso. Siguen en la etapa de notificación de empresas, nos están tomando el pelo. Así que bueno, denunciando todas las semanas esto, ¿no? Que la justicia pone todo lo que son las cuestiones procedimentales y los derechos empresariales por sobre derechos constitucionales tan importantes como el de los pobladores a la tierra y el derecho al agua de toda la humanidad. Lom Chicó es como, digamos, un paraje, todavía no es un pueblo. Y se encuentra ubicado entre Barbarco, digamos, y Las Ovejas. Es como río abajo de la confluencia, una cuestión así. La confluencia entre el río Neuquén y Barbarco está justo al lado de Barbarco y más abajo iría la represa sobre el río Neuquén. La verdad que esto del tema de la represa viene desde hace tiempo. O sea, ya hace como 3 años que la gente ya sabía que tenían la idea de que se quería hacer una represa ahí. Incluso algunos crianceros los habían visitado desde provincia, bueno. Después de lo que estaba pasando ahora este año, en este tiempo ahí en Nahuel, supimos que nada, que ahora ya había como, no sé si entraba en licitación, pero sí ya estaba como para que tomara alguna empresa, tomara la construcción de la represa acá en Colom Chicó. No esperar hasta que caigan acá los de las empresas o los que sean que vengan a construir, sino que empezar a movilizarnos desde antes. Quedamos en presentar, bueno, el comunicado después de la reunión. Ahora estamos planificando juntarnos así con todo el pueblo, digamos, acá en Barbarco, hacer una convocatoria. Cerrarle las tranqueras a las mineras es otra de las resistencias que por estos tiempos se ejercen en lo que se conoce como las provincias de Río Negro y Chubut, en donde las multinacionales pretenden instalar mineras a cielo abierto. Específicamente en Río Negro, el gobierno autorizó varios cateos mineros a la empresa Ibael Mining, sociedad anónima, y por eso las comunidades mapuches entre Traún, Ngenyipun y Nutramcán iniciaron acciones y declararon que cierran las tranqueras a las empresas y los gobiernos que entregan los territorios. Salió muy bien. Nosotros, el primer trabón que tuvimos fue el 7 de julio. A partir de entrar en alerta por estas visitas que tuvimos en diferentes parajes de representantes de la empresa minera. Así que bueno, el 7 de julio tuvimos el primer trabón. En ese trabón, lo primero que hicimos fue contar la experiencia, ver qué cada uno había tenido. Luego ponernos como de acuerdo en que la fuerza la vamos a sacar también juntándonos en los territorios de cada comunidad, sobre todo levantando Ngenyipun, que esa es la fuerza que nosotros tenemos, también es lo que nos han dejado nuestros mayores y que nosotros como la generación que estamos ahora viviendo en el campo también tenemos que continuar. Así que con esa idea nos juntamos el fin de semana que pasó y bueno, sumaron más comunidades. Nosotros el 7 de julio habíamos sido unas 7 comunidades las que tuvimos el primer cabún y después hicimos extensivo la invitación y también debido a que en otros lugares, en otros territorios de otras comunidades también han tenido visitas o han tenido novedades con respecto a la llegada de las mineras, también decidieron movilizarse y participar del cabún y del Ngenyipun. Acá o allá, las formas son las mismas. Persecución, hostigamiento, los poderes políticos, económicos y las corporaciones empresariales y de comunicación que bien juntitos ejecutan planes de muerte. Pero de la misma forma que en este cadenazo, tenemos que decir que se tejen las resistencias, que no somos quienes se van a poner a llorar simplemente o a contemplar lo que pasa. Hoy recordamos a Macarena como lo que fue, una mujer de lucha y de ternura. Así hay muchas personas en diversos territorios, así cientos intentamos habitar este espacio. Sepan ustedes, que están desde ese otro lado, que somos la continuidad de muchos otros que murieron luchando, y que por nuestras acciones serán las que vienen, brotes de estas resistencias, que más allá o más acá verán correr los ríos libres. Desde el sur del Neuquén, territorio de Puel Mapu, les saludan y abrazan los colectivos de las radios Che y Pocahuyo. Amulepe Comtain Kuzau Ka Comtain Weichan, Huehuain Pulamien Peucayalmay.